Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame la heladerita. Damos comienzo, ¿no?, una nueva edición del Cooperativo Verano aquí en el viaje del colectivo Villanos, y en este caso nos vamos a ir a la zona de Miramar de Ancenusa, ¿no?, a la radio Otros Nosotros, la 103.3 de la localidad de Miramar. Hacia el norte de Córdoba viajamos y lo hacemos aquí de la mano de su corresponsal Adriana Molina, que se sube al viaje del colectivo. ¿Cómo andás, Adriana? Bienvenida. Hola, buen día. Bienvenida, no, muchas gracias por subirme al colectivo. Bien, no, gracias a vos por hacerte un tiempito. Sabemos que están en medio del informativo allí también, del programa de la mañana de la Otros Nosotros, así que un ratito te robamos para compartir aquí con la audiencia de Villanos, también toda la audiencia de Radio La Ronda y La Quinta Pata. Genial, sí, hoy de lunes a viernes está saliendo De Qué Depende, y ahora De Qué Depende de que mi compañero, el operador Claudio Fenolio, pueda hacer una entrevista sin mí en el estudio. Bueno, ahí cruzamos los dedos y le mandamos la mejor energía para que eso suceda. Te agradecemos el tiempo, así que sin más demora nos zambullimos ahí en este verano en Miramar. ¿Cómo ha comenzado la temporada? ¿Cómo es el movimiento turístico en estos primeros días del 2023? La verdad, muy bueno. Ha llegado, dicen, un 75% de ocupación, quizás sea un poco menos, pero hay mucho movimiento, mucho pedido de alojamiento, enero de lo que queda y febrero, digo lo que queda porque quienes tienen el alojamiento ya tienen enero cubierto y febrero un poquito, o sea que recomendación, si usted viene a visitar Miramar, siempre reserve antes de llegar a Miramar, porque los alojamientos están a pleno. Eso está muy bueno, sobre todo para la economía local, pero los alojamientos, por suerte, están, bueno, como siempre, ofreciendo lo mejor que tienen. Tenés alojamientos que tienen pileta y tenés alojamientos que tienen una pileta natural muy cerquita, que es la Laguna Mar Chiquita. Uh-huh. Bueno, esa recomendación es clave, ¿no? Y en esto de las posibilidades de alojamiento, ¿cuáles son las ofertas que tiene la localidad? Y es variadito, digamos. Uh-huh. Tenés departamentos, sí, cabañas, hospedajes, ¿qué más? Que no se me pase nada. Sí, cabañas, hospedajes, departamentos. ¿Hay camping? Camping, por supuesto. Uh-huh. Bien. ¿Camping en Miramar? Sí. Tenemos uno que es muy bonito, que inclusive se llama La Puesta del Sol, porque está al frente de la laguna, pero en el pueblo. Y después tenemos algunos más, uno que está alejado de la laguna, y tenemos dos más que están a la vera de la laguna, pero alejados del pueblo. Uh-huh. Bien, hermosos son los atardeceres en la laguna, ¿no? Es una postal que creo que está entre las más bellas de toda la provincia de Córdoba. Y quizás del mundo, porque sí, son no se repiten nunca. Claro. Todos los días tenés una puesta de sol diferente, los colores son diferentes. Yo suelo decir inclusive que hasta el sol se prepara de manera diferente cada día para la puesta. Me gusta. Es bellísima. Es muy hermoso y hay que vivirlo, ¿no? Esta posibilidad que nos da la provincia de Córdoba de paisajes tan diversos que hasta podemos disfrutar de nuestro propio mar Mediterráneo. Exacto. En esto que planteaba, digo, la región está creciendo turísticamente de una manera muy importante, muy fuerte en los últimos años, pero también es una zona protegida. ¿Qué recomendaciones hay en ese sentido? ¿Qué criterio tienen que tener los turistas, los visitantes y las visitantes que se acerquen a Mar Chiquita? Bueno, sí, en principio somos sitio Ramsar, o sea, un sitio protegido por la provincia, y eso abarca toda la costa, lo que tiene que ver con el pueblo de Miramar, y también ahora Parque Nacional, solo que el parque abarca una gran parte de lo que es propiamente la laguna Mar Chiquita, o sea, el agua. Solo toca algunas costas y si se apoya o respalda en Santiago del Estero, digámoslo. Pero hoy llamado Región de Ancianusa, tenés desde La Rinconada, pasando por La Puerta, que es el portal de la región, La Para, que está muy bonita y que también toca una de las costas, Marul, que tiene un lugar bellísimo que sí pertenece al Parque Nacional, y bueno, Miramar por ende, porque está a la orilla, pero no pertenece al parque, porque el parque, ya te digo, es parte del agua, hasta, pasando por La Paquita, Chipión, hasta Mortero. O sea, es amplísima, y cada localidad se ha preparado para mostrar a quienes vienen a visitar, hacer observación de pájaros, hacer ciclismo, hacer senderismo. Tiene ofertas diferentes en las diferentes localidades. Si venís a Miramar, tenés que pensar que estás en un sitio protegido por la provincia, que hay que respetar los lugares porque, bueno, ahora no, pero hasta hace unos días atrás había nidos en la playa, digámoslo, en algunas partes de la playa. Entonces, recomendaciones: venir y pasar por la casa de los guardaparques y comentarles que queremos hacer senderismo, por ejemplo. Entonces nos van a hacer mapitas donde podemos transitar o hacer ciclismo. Y si no, simplemente venir a la playa a disfrutar de la laguna, que es agua, que la densidad es salada, que en donde confluyen un montón de minerales, así que dicen acá que es milagrosa. Y disfrutar de la playa simplemente y meterte al agua y disfrutar, por supuesto, de las puestas del sol, ¿no? Esto de meterse al agua, digo, ¿está permitido en distintas partes de la costa? ¿Hay algunas zonas donde eso esté particularmente habilitado? Ahora por la bajante, es una gran bajante, inclusive se ve todo lo que es la costanera vieja de Miramar. Tenemos playa casi toda la costa de Miramar. Y bueno, podés acceder al agua. Acá, a diferencia de las sierras, nosotros, si vos te metés al agua, difícilmente te hundas, porque el agua te hace flotar. Exacto. Entonces, sí, hay lugares donde hay poca agua, hay lugares donde ahora se han puesto, por eso de la bajante, se han colocado unos muelles que les llamamos nosotros flotantes, para que los chicos, sobre todo, que les gusta tirarse al agua, en los lugares donde hay más profundidad, están estos muelles flotantes que lo usan tipo trampolín, una cosa así. Entonces, bueno, nos hemos ido adaptando, digamos, a lo que nos está pasando con esto de la bajante, pero que no por eso puedes meterte al agua donde esté permitido. Por supuesto, están los guardavidas ahí atentos siempre, pero no hay ningún tipo de restricción, digamos. Hay una zona delimitada que es toda la costa del pueblo, digámoslo así. Bien, y en esto que planteamos de las propuestas en la laguna también, ¿hay excursiones, y si tenés ahí un poco el parámetro o algún dato para pasarnos, que permitan recorrer de manera acuática ahí en embarcaciones la laguna? Sí, tenés excursiones. Tenés excursiones que tenés varias propuestas de excursiones. tenés varias propuestas de excursiones, tenés excursiones en lancha, tenés la propuesta de un barco pirata, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, tenés, por ejemplo, paseos en kayak, que, por ejemplo, paseos en kayak, a ver, si me vas a preguntar, son muy recomendados porque al ser silencioso podés llegar más cerca de donde están propiamente los flamencos. Las otras excursiones tienen que parar el motor en determinado lugar y acercarse, pero ya no tanto. Por ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo, pero tenés cuatro tipos de excursiones en... Una de ellas, ya te decía, el barco pirata, y los otros son excursiones en lancha, excursiones en kayak. Bueno, tenés surf, que mucho no ayuda porque no hay muchas olas, salvo que esté enojada, en algún momento un poquito picada. Sí. Tenés para hacer algo de vela. Hay bastantes propuestas para pasear en el agua, si lo querés hacer. Bien. Sabemos ahí que sigue el informativo de la radio, así que no queremos demorarte más. Una última pregunta y luego ya vamos al cierre. Adriana, en cuanto a actividades culturales en la región, propuestas artísticas, espectáculos, ¿alguno que nos puedas mencionar para quienes anden por allí cerca de Miramar en estos próximos días? Bueno, esta noche hay una propuesta que, si bien no es cultural, pero es una propuesta para quienes están paseando en Miramar, va a venir mucha gente de afuera. En un campo aquí se arma un escenario y se hace una suerte de boliche al aire libre. Sí. A cielo abierto, quería decir. La propuesta es Dale que va, me parece. Sí, Dale que va. Nunca le acierto muy bien en el nombre. Después, bueno, como propuestas hay teatros comunitarios que van a estar presentándose este día viernes, todo lo que es los restaurantes que a la noche hacen propuestas musicales, o sea, podés ir a comer y escuchar, acá se escuchan muchos pasodobles y esas cosas que le gustan mucho, sobre todo a la gente de Santa Fe. Bueno, algún otro lugar, algunos boliches donde se suelen realizar peñas, pero además tenés paseo por el Gran Hotel Viena, sí, que es un lugar bellísimo que trae propuestas culturales a partir de mediados, fines de enero en adelante. Tenés, por ejemplo, el Museo Fotográfico y el gran museo que impulsó esto del Parque Nacional, que es el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Monte, que fueron quienes allá en la distancia empezaron a propulsar el de cuidar el lugar donde vivimos y, bueno, empujar un poquito el tema del Parque Nacional. Y después, bueno, todo mucha naturaleza para visitar, mucho andar por la playa, mucho caminar por la costa, o sea... Es muy abierto y muy variado. Muy variado, totalmente. Bueno, seguramente conversaremos más adelante, ¿no?, en este recorrido que vamos haciendo con el Cooperativo Verano. Nos encanta siempre viajar ahí con la radio hasta la zona de Miramar, así que te agradecemos el tiempo aquí con la Villanos. Y como cada salida termina con algo de música, dejamos en vos la posibilidad de presentar el tema que nos has compartido, Adriana. Bueno, es un tema característico, inclusive cuando aquí participas de las excursiones, te acompaña sobre todo a la vuelta, un tema que yo les propuse interpretado por el Cuarteto Leo y se llama Noches de Miramar. Te agradecemos y te mandamos un abrazo enorme e invitamos a quienes nos están escuchando que cuando anden cerquita de la laguna, de la zona de Miramar, de Ancenusa, puedan sintonizar la 103.3. Muchísimas gracias. Un abrazo.